San Pablo es el primer escritor eclesiástico que conocemos. No hay ningún otro que conozcamos antes. No tenemos ni una sola palabra escrita eclesiástica anterior a los escritos de San Pablo. ¿Sí? Él es absolutamente el primero. Y sin embargo, sobre todo en lo que llaman sus grandes cartas, Corintios, Romanos, llega a una comprensión tal del misterio de Cristo y a una elaboración tan alta de la centralidad de Cristo que los propios escritos posteriores han encontrado cierta dificultad en seguirle el tren. Es decir, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Judas, ni ninguno de los doce, ni María Magdalena, ni la Virgen María, nadie escribió nada en la primera generación. El único que escribió algo fue San Pablo. ¿Cuándo se empezó a escribir? Después de San Pablo. ¿Los evangelios de cuándo son? De después de San Pablo. Yo no estoy diciendo que es el primero que pensó a Cristo, no estoy diciendo que es el primero que tuvo una experiencia profunda existencial de Cristo, no. Eso lo tuvo todo cristiano inicial y lo sigue teniendo todo cristiano. Y la interpretación que nosotros tenemos de Cristo es un complejo conglomerado de las interpretaciones apostólicas, en lo cual es mucho más que Pablo. Es decir, los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, son el resultado de una muy compleja combinación de distintas miradas apostólicas sobre Jesús. Los recuerdos orales de la predicación de Pedro, de la predicación de Santiago, de la predicación de Juan, etc. Pero de todos ellos, a nadie se le ocurrió que eso había que escribirlo. Al primero que se le ocurrió fue a San Pablo. ¿Y por qué se le ocurrió a San Pablo? Porque él tenía una visión, que de a poco iremos viendo aparecer, él tenía una visión muy particular de la iglesia. Él consideraba que la iglesia estaba por afuera del judaísmo, y en eso era el único. Es decir, en su generación no había nadie que viera la cosa así, o por lo menos nadie que nos haya quedado el testimonio. Recién después de San Pablo, en la década del 60, esa visión empieza a tomar cuerpo y a escribirse. Me estoy refiriendo a los años que van entre la resurrección de Jesús y la década del 60. Es decir, todo lo que en la tradición apostólica es el periodo fundamentalmente oral. El único que escribió ahí fue San Pablo. ¿Escribió algún otro? No lo sabemos, quizás sí, pero no hay testimonios de eso. Nada de lo que nos ha llegado del primer siglo, nada pertenece a ese periodo. Todo es posterior, incluyendo los evangelios. Bien, ¿qué escribía San Pablo? ¿En qué género hablaba San Pablo? San Pablo escribía en epístolas, en cartas. El estilo epistolar era muy utilizado en la antigüedad y tenía, digamos, bastante desarrollo. Esto de escribir cartas con doctrina no es una cosa que se le inventa San Pablo o es una gran novedad. No, no, era una cosa relativamente común, sobre todo en las escuelas helenísticas. Ya cuando veamos lo de la formación de San Pablo, la cuestión de la formación de San Pablo, veremos que él tiene una cierta influencia por el ambiente en el que nació, tiene una cierta influencia de las corrientes helenísticas. Entonces les decía, el género en el que conocemos a San Pablo es en el de la epístola, la carta. El género determina, en parte, el modo como tenemos que recibir un escrito. Es decir, si yo escribo un tratado, en donde explico, no sé, el misterio de Cristo, como puede ser, por ejemplo, Carta a los Romanos, en donde sí, aunque tiene la forma de una epístola, hay evidentemente un intento de hacer una sistematización, un cierto tratado, yo tengo derecho a pedirle al escrito, si es un tratado, que trate las cuestiones lo más acabadamente y lo más fundamentadamente posible. Pero en una carta, ocurre que se trata de un intercambio. Y hay una parte de ese intercambio que yo no lo conozco, que es lo que decía la otra parte. Cuando San Pablo le escribe a los Gálatas, por ejemplo, le dice, oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha seducido? Bueno, no sabemos bien, no sabemos con exactitud a qué se refiere. Podemos deducirlo, podemos inferirlo del contexto. De lo que dice San Pablo, nosotros deducimos los conflictos que atravesaba la comunidad de los Gálatas. Y como deducimos los conflictos que atravesaba la comunidad de los Gálatas, entonces comprendemos mejor el pensamiento de San Pablo, que responde a esos conflictos. Pero no nos tenemos que olvidar que los conflictos los estamos deduciendo de San Pablo, no los conocemos. ¿Sí? El género epistolar tiene esa peculiaridad, que es cuando no tenemos toda la secuencia de cartas, es solo una de las partes, es cómo ve la cosa una de las partes. Entonces, cuando hay que tener cuidado cuando vamos a leer una carta, una sola, de una serie de dos o más. ¿Por qué? Porque nunca sabemos realmente lo que dijo el otro. Lo que sabemos es cómo recibió este lo que dijo el otro. Y qué le responde a lo que él entendió. Bien, eso es algo central en San Pablo, precisamente porque él eligió ese género. El segundo aspecto que tienen las epístolas es que están dirigidas a una comunidad en concreta. San Pablo se dirigía a una comunidad en concreta, a los Gálatas o a los Corintios. De hecho, a los Corintios se dirigió más de una vez, un mínimo de 3 veces, de las cuales nos quedaron 2 cartas. A los Romanos, que es una carta muy peculiar, esa la veremos más en detalle. A los Filipenses, a los Tesalonicenses. Él se dirigía a comunidades concretas y les hablaba en el horizonte de la problemática de esas comunidades. Ahora bien, muy pronto, y aparentemente por estímulo del propio San Pablo, muy pronto las comunidades empezaron a compartir entre sí las cartas. Entonces, los corintios recibían las cartas y se las mandaban a los de la Odisea. ¿Sí? Por ejemplo. Y si ellos recibían una carta, se las mandaban a los de Corintios también. El propio San Pablo estimula que se intercambien escritos. Y la práctica de intercambiarse los escritos y leerlos en la asamblea litúrgica, en un contexto litúrgico, está aparentemente ya asentado en la década del 60. Es decir, que hacia el 60, cuando ya existen todas las cartas de Pablo, aparentemente existe la costumbre de leer en el contexto litúrgico las cartas de Pablo. Costumbre que luego terminó siendo lo que leemos nosotros, es decir, la lectura de la epístola en la misa. Esto da lugar a un nuevo problema, que es que la carta adquiere un nuevo nivel de significado, una nueva dimensión de significado. Responde a problemas que San Pablo desconoció. O debe responder, o buscamos en ella respuestas a problemas que San Pablo desconoció. ¿Sí? San Pablo habla a situaciones determinadas de determinadas comunidades que están atravesando X problemas. Y esas mismas respuestas luego van siendo reaplicadas a otras comunidades. Esto hay que tenerlo presente cuando leemos. ¿En qué medida estamos ampliando, y no está mal hacerlo, pero hay que saber que uno lo está haciendo, en qué medida estamos ampliando lo que dice San Pablo? Y una tercera cuestión de las epístolas paulinas, o de esto de que San Pablo escribió epístolas, es que aparentemente en sus comunidades su doctrina quedó asociada a la idea de escribir cartas. Así que muerto él, algunos seguidores de él siguieron escribiendo con el nombre de San Pablo. Eso a nosotros nos suena a ficción, a falsedad. En la antigüedad, la pseudoepigrafía, es decir, escribir usando el nombre de una autoridad, no era necesariamente considerada una falsificación. En algunos casos sí y en otros no. La pseudoepigrafía era muy común en las escuelas filosóficas, en los grupos religiosos, porque existía la mentalidad de que el escrito contenía un desarrollo legítimo de la doctrina del fundador, del maestro. Y por lo tanto, aunque él no hubiera dicho tal cosa, firmarlo con su nombre era una forma de conferirle o de demostrar, no más que de conferirle, de demostrar la autoridad de la que estaba revestido. Es así que algunas cartas de Pablo en la actualidad se consideran claramente pseudoepigráficas, es decir, escritas con posterioridad a su muerte en nombre de él. Para nosotros, siguen siendo cartas canónicas, por favor. Es decir, ustedes van a ver en la bibliografía que se distingue entre cartas auténticas y no auténticas. En ese caso, la autenticidad solo quiere decir si son escritas de puño y letra por San Pablo o no. Pero no tiene nada que ver con la autenticidad canónica. Las cartas son parte, las 13 cartas de Pablo son parte del canon, más una carta a los hebreos que cayó dentro del corpus paulino, pero nadie ya desde la antigüedad no se la considera carta paulina, carta de San Pablo, ya desde la antigüedad. Pero las 13 cartas que están bajo el nombre de él, no todas son escritos directos de él. Esto tiene su importancia porque algunas sí son posteriores. Por ejemplo, Timoteo y Tito son 3 cartas muy posteriores a San Pablo. O sea, San Pablo no vivía para esa época. Y la iglesia de la que hablan esas cartas es una iglesia que ha adquirido una estructura muy posterior a la que San Pablo vivió. Cuando San Pablo vivía, las asambleas cristianas eran totalmente distintas al modo como lo retratan esas epístolas.